Claro. La cuestión, no, pero concretamente, la ley que da por sentado que se puede realizar un aborto, sea el caso de una violación, no hay dentro de las personas que están, que están en contra del aborto, no hay una postura diciendo de que está mal, lo acuerdan. Entonces, cuando se plantea que es un aborto no deseado, igual se plantea, sigue siendo una discusión moral de que, y vuelven y la misma, una, cuestión personal, una cuestión personal, y vuelven a fundamentar el hecho de que hay muchas formas de cuidarse, que la educación y todo esto. Para hablar un poquito más acerca de esto, estamos en comunicación con Andrea, que es Deseamos Libres, que es parte también de la campaña nacional por el aborto. Vamos a saludarla. Hola, Andrea, bienvenida a Radio Voces. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal? Estamos aquí debatiendo como hace ya bastantes semanas. Después de este anuncio de que se va a poder presentar nuevamente el proyecto en el Senado y la discusión de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, y toda esta revolución y todo este debate puesto de vuelta en la mesa, ahora en otros marcos, digamos, no es que no se haya dado... Antes, si contamos que la campaña ya va a cumplir 13 años y todo este debate que venimos trayendo y este exigir este derecho por parte del movimiento de mujeres, pero ha traspasado un montón de espacios en los que se empiezan a discutir. Hay como una gran revolución acerca de esto y nada, todos los días venimos hablando un poco. Sí, acá está constantemente. Hoy escuchaba unas chicas, unas adolescentes en la calle directamente hablando del tema. La verdad es que medio que hay veces que quieren hacernos pensar que esto ahora lo parió Rial, uh-huh, o que es algo de último momento, que bueno, que ahora que se da lugar a que se discute eso en los medios, la verdad es que hace muchos años venimos incluso exigiéndole a los medios que sea un debate que esté a la altura, que sea un debate responsable, que no nos enfrenten más con antiderechos, sino que sea un debate en cuanto a salud pública, en cuanto a cómo legislar y qué estrategias diseñar para que efectivamente el aborto no solo sea legal, seguro y gratuito, sino que sea accesible, que se cumpla con la ley de ESI, que se cumpla con la ley de anticoncepción, de salud, el programa de salud sexual y procreación responsable. Todo está relacionado y ahora el tema sí es el aborto. Esperemos, uh-huh, el 8 es la presentación, el 6 es la presentación. Sí. Andrea, ¿hay algunas modificaciones en la presentación de este nuevo proyecto a los anteriores o sí, es el mismo? ¿Cuáles son esas modificaciones? Hay algunas modificaciones. Una es que se extiende el plazo hasta la semana 12 hasta la semana 14. Uh-huh. Hay otra que es muy importante, que tiene que ver con la objeción de conciencia. Uh-huh. Ya no se incluye esta figura porque existe más allá del proyecto, pero sí se regula a solamente médicos. No sé si escucharon del caso que hubo hace poco, creo que fue como en enero, allá en Chubut, de una mujer que estaba de a punto médica. Sí, un anestesista. Sí. Que alegó objeción de conciencia justo antes, la mujer ya estaba lista, estaba por tener su aborto quirúrgico, su AMEU. Fue un escándalo, nos movimos por las redes, etcétera. Finalmente tuvieron que garantizar el aborto del Estado, por supuesto. Pero bueno, esto, la objeción de conciencia es solamente para los médicos que tienen que hacer el aborto, no anestesistas, no administrativos, no enfermeras, y principalmente en las instituciones. Uh-huh. Esa es una de las modificaciones. Por supuesto que el proyecto ya, desde la presentación anterior, ya había incluido el uso del misoprostol. Uh-huh. Que esto también tiene que ver no solamente con, es la parte del aborto libre, ¿verdad? No solamente con la parte de que se tienen que garantizar los abortos, sino de la manera en que la mujer lo desee, y que sea segura, y que hasta la semana 14 se puede utilizar el misoprostol, incluso la mifepristona, sería lo más indicado en la casa. Bien. Andrea, mencionaste algo justo de algo de lo que estábamos discutiendo, o sea, hablando, el término de no decirle pro vida, sino a este antiderecho. Es una aclaración muy puntual, me parece, que es lo que estábamos discutiendo, a este concepto que creo que se va a, que es lo que se baraja mucho en los debates que estamos viendo en distintos medios, es poner ante todo esta cuestión de que defienden la vida y que nos contraponen a defender la muerte de alguna manera, no tomando en consideración de que estamos justamente tratando de defender las vidas de las mujeres, lo que no se viene haciendo, digamos, y no se viene garantizando por parte del Estado. Sí, exactamente, es una decisión política haber cambiado de dejar de decir los pro vida, sino que son antiderechos, porque es bastante simple, ¿no? Y la discusión de si hay dos vidas y se elige una es una discusión falsa, cerrada, que no tiene lugar. Digo, es tan simple como que cuando las mujeres que no quieren abortar porque consideran que eso es una vida, incluso cuando son embarazadas no deseados y desean, al final deciden continuar porque consideran que eso ya es una vida, perfecto, que sigan adelante, el Estado incluso las tiene que acompañar, el puerperio, parto respetado, bueno, existen luego un millón de otros derechos que también están vulnerados. Pero bueno, son los derechos del resto de las personas gestantes que en este caso están siendo abandonados, y es esa vida la que importa, que es la que existe. Después las otras discusiones son posiciones filosóficas. Hay mujeres que en un embarazo lo conciben una vida desde el principio y otra y luego no. Eso depende mucho de cada una. Yo milito en una consejería pre y post aborto y todo el tiempo escuchamos estos relatos. Claro. Hay mujeres que le dicen embarazo, hay mujeres que le dicen bebé, hay mujeres que le dicen no le llaman de ninguna manera. Eso es muy personal y depende de cada una, y en pos de eso es su decisión. Bien, Andrea, en cuanto a los tiempos legislativos, ahí se planteaba que se presenta el 6, el proyecto, ya se desechó la idea de la que llamaban una... De la Comisión Extraordinaria. Sí. Claro, es el 8. ¿Y cómo sigue después en los tiempos? ¿Va a pasar a comisiones que quizás decían que el mismo día que se presenta el proyecto ya pueden determinar si pasa a comisiones? ¿Cuál sería el mejor panorama, digamos, para nosotras en cuanto a las comisiones que se hablan? Sabemos algunas comisiones particulares que están como encabezadas por personas que se han manifestado abiertamente en contra del aborto, otras, no sé, comisiones de salud, por ejemplo, o de familia. ¿Cuál sería el mejor panorama, crees vos, para nosotras, digamos? Sí, primero y principal, el mejor panorama sería tal cual, como vos lo dijiste, que el mismo 8 ya se designen estas comisiones, entonces ya sepamos cuál es el recorrido legal que va a ser el proyecto durante el año, porque esto aparte fue una decisión importante e interesante también para analizar cómo se pasó de esto de querer aprovechar quizás esta ola de repercusión mediática para hacer la presentación e ir por todo ya en la sesión extraordinaria el mismo 8, que implicaba 2/3 del quórum, y luego para aprobarlo también era algo muy difícil, y luego nos arriesgábamos a que no se pusiese vetaba, no se pudiera debatir más durante el 2018. Sí. Eso fue interesante porque, esto también desde la campaña estamos intentando coordinarlo, lo estamos coordinando, pero es algo que está en la calle todo el tiempo, la gente está hablando de esto, figuras públicas. Entonces, bueno, ya este cambio de estrategia habla de que estamos al día. Eso por un lado, y por el otro también, que pase por las comisiones implica otros tiempos. a nivel de, bueno, las comisiones van a llevar tiempo entre que pasan de una a la otra, como dijiste, hay presidentes de comisiones que, de hecho, según entiendo yo, solo están, sabemos cuáles son los presidentes, los presidentes de esas comisiones. Sí. Ajá. Pero bueno, luego también, según cómo se defina eso del 8, lo vamos a tener más claro. Las compañeras que están haciendo toda la tarea dentro del Congreso, se están reuniendo con los diputados y con las diputadas. Y es interesante también que cada vez que alguna aparece en las redes, y eso, hay repercusiones en el resto del recinto. No sé si escucharon que también los antiderechos salieron a presionar. Apenas hicimos el panelazo, incluso creo que antes salieron a comunicarse con los asesores de los diputados, esta señora que no recuerdo su nombre, la que reparte los bebés, Chaverito. Sí, la del bebito. Bueno, eso, está viendo como que se están moviendo mucho adentro del Congreso, entonces nosotros también estamos teniendo que estar a esa altura. Sí, teníamos la noticia, o sea, de que en algunos barrios, digamos, las mismas parroquias, las mismas grupos religiosos se estaban, digamos, repartiendo los teléfonos y los mails de los de la gente del Congreso, en las que hacen este trabajo. Y de alguna manera decíamos de que está bien porque mandan, digamos, su iniciativa o su propuesta, pero que deberíamos hacer lo mismo de alguna manera, poder hacer llegar a la gente que va a legislar, a la gente que va a tomar la decisión ahí, de alguna manera, nuestra voz, digamos. Pero ese trabajo fino, digamos, que hacen los antiderechos, de alguna manera también implica que nosotras también lo tenemos que hacer. Sí, totalmente. Especialmente en el Senado. Ajá. Quizás la parte del Congreso es quizás un camino que está más allanado, que hemos podido ir de a poco. Primero un dedito, después los cinco, después el pie, de a poco. Estamos cada vez más adentro. El del Senado sí es más complejo porque, bueno, hay provincias que son muy conservadoras y ya empiezan a regir otro tipo de lógica. Sí. Y si bien el macrismo o el PRO bajo la supuesta línea de que cada uno tiene libertad de conciencia, yo, esto es personal, dudo que tanta libertad de conciencia hay hacia adentro de cada bloque. Sí, nosotros leemos, claro, leemos de que el jefe dijo, hagan lo que quieran, pero yo estoy a favor de la vida. Vemos de una manera bastante verticalista, ¿no? Cómo se mueven, entonces es como un mensaje un poco ambiguo y que, sí, también opinamos de que no sabemos cuánta libertad de conciencia podrá haber. Sí, no, y es muy interesante lo que decís porque va en línea de mirar con ojos críticos y tener cuidado con que ellos con esta apertura al diálogo, como ellos le dicen, quieren justamente levantar esa bandera del diálogo, del consenso. Incluso, bueno, en los principales diarios salen notas de hacia adentro de Cambiemos, quiénes están a favor y quiénes están en contra, como si realmente existiera la libertad de conciencia en cuanto a un tema que tiene que ver con políticas públicas y que es responsabilidad del Estado y una deuda que tiene el Estado. Una de las primeras medidas que tomó Macri al asumir fue vaciar el programa de salud sexual y recreación responsable, que ya dejaba bastante que desear, y para que se aplique la ley de educación sexual integral en las escuelas teníamos bastantes problemas, luego sin presupuesto. Y con la verdad muy pocas trabajadoras en el programa, es casi imposible. Entonces, hablan del consenso y abrir el diálogo y que son el primer gobierno que está dando el espacio institucional para que esto se discuta, pero luego en las calles y en los hospitales, en las escuelas, la situación es otra. Eso también es nuevo en esta presentación, o creo que quizás ya desde la anterior también pretendemos que vaya a la Comisión de Presupuesto. El proyecto para que haya un presupuesto asignado específicamente para este tema. Bien, Andrea, muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente te vamos a estar molestando porque esto recién comienza, como decimos nosotros, en la visibilidad y toda esta lucha ya que está llegando a que se pueda debatir y ver si podemos tener aprobada esta ley que venimos pidiendo hace muchísimos años. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchos saludos. Hasta luego. Podrías acercarte a...